Bueno, muy bien. Por favor. Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer el comentario de la inclusión viaja en tranvía. Yo voy a mencionarles el encuadre, que es qué, quién, cuándo y dónde. ¿Qué es la inclusión viaja en tranvía? Es una película. ¿Quién la realizó? La película fue dirigida por Luis Buñuel. El guión estuvo a cargo de él, mismo Luis Buñuel, Mauricio de la Serna, José Revueltas, Juan de la Tabada y Luis Alcoriza. El argumento original es de Mauricio de la Serna. Posteriormente fue un trabajo en equipo realizado por los guionistas que acabo de mencionar y dirigida por Luis Buñuel. Se empezó a filmar el 28 de septiembre de 1953 en los estudios Plaza, están ubicados en Tlalpan y División del Norte, bueno, estaban, ya no existen. Cerraron 4 años después de que se filmó la película y se estrenó el 18 de junio de 1954 en lo que en ese entonces era el Cine Olimpia, que también ya cerró en el 2002, me parece, y en donde pues se realizó todo en la Ciudad de México. Ok, el análisis. La ilusión viaja en tranvía fue, a su tiempo, un retrato de la Ciudad de México en los años 50. A su vez, también fue un homenaje hacia los tranvías que en ese momento de esos años se empezó a dejar de utilizar. Bueno, en sí, a lo largo de la cinta podemos apreciar la gran gama de gente que habita en la Ciudad de México, porque bueno, suben al tranvía este tipo de personas. Podemos ver desde gente de la alta élite hasta hasta los obreros e incluso en una escena una gringa. Bueno, pero eso lo voy a abordar más adelante. Antes que nada voy a meterlos en contexto para que puedan entender las dos escenas. La película en sí aborda a dos personajes que en el caso es un tal Caireles y Tarrajas. Estos dos hombres son obreros y trabajan donde tienen guardado los tranvías. Ellos acaban de arreglar uno, que es el tranvía 133. Sin embargo, después de que lo arreglan, les informan de que ese tranvía ya se va a desmantelar. Entonces, bueno, esto les causa un gran enojo porque todo el esfuerzo que hicieron para arreglarlo pues no valió para nada. Ese mismo día, en la tarde, se realiza una tipo posada. No dicen como tal que es una posada, pero bueno, se puede decir que es una posada. Y en esta posada, que se hace en una vecindad, que son muy típicas ahí, pues asisten ellos dos, que asisten estos dos personajes principales, y aparte también asiste un tal Don Braulio, sí, quien es el velador, o sea, el que cuida los tranvías. Cuando estos dos personajes ven a Don Braulio, que está también en esta posada, aprovechan y van y sacan el tranvía para darle, como ellos dicen, su último viaje, ¿no? El último paseo en ese tranvía que tanto se esforzaron a arreglar. Aquí es cuando llegamos a la primera escena, que creo que vamos a analizar a profundidad. Esta escena se localiza después de haber terminada esta posada. Se encuentra Don Braulio, que es el velador, platicando con el profesor. Ahora, en sí, aquí se hace una crítica hacia la inflación y hacia el salario mínimo de los trabajadores, ya que Don Braulio le expresa al profesor que en sí, por la inflación circula más dinero de la cuenta. Entonces, ¿eso qué tiene de malo, no? Si hay más dinero. A lo que argumenta el profesor que la inflación es causa y efecto de que la moneda que circula sea mayor a todas las mercancías que están en venta. Esto ocasiona la ininterrumpida elevación de los precios. El problema aquí es de que los trabajadores siguen, o sea, mantienen sus sueldos, estos no aumentan, y esto provoca una disminución efectiva de los salarios. Al final, el profesor termina explicando que la inflación motiva la miseria del pueblo y el enriquecimiento de los grupos industriales y de los comerciantes. Una escena de esto que se puede ver en la película, que está representado en la película, es cuando hay un montón de personas formadas para comprar tortillas. Cuando abren la tienda se ve que la masa ha incrementado su precio y las personas pues obviamente se enojan y le reclaman al dueño, el cual, ya como sea, pues les demuestra que, bueno, les dice que si no quieren comprar, pues que no compren. ahí es cuando termina la primera escena, que, bueno, y después ya viene la segunda escena, en la cual ya se aborda otra vez a Carrajas y a Yacaireles, quienes están manejando el tranvía. Ahora ellos, por varias cuestiones de la película, no logran regresar el tranvía antes de que el velador los encuentre, y entonces están deambulando por la ciudad de una forma, pues no tienen autorización para estar manejando el tranvía alrededor de la ciudad. La escena se sitúa una vez de que el inspector de la ciudad, al entrar al tranvía, les dice que si realmente están circulando, ellos engañan al inspector, les dice que sí, y cambian el letrero para que ya puedan abordar gente. Es cuando empieza la escena que vamos a analizar. Empieza a subir la gente. Sin embargo, Carrajas, como pues, no está en circulación ese tranvía, impide que paguen. O sea, esta quiere evitar que estén pagando, porque al pagar pues ya estarían robando. Entonces, pero cuando ellos intentan evitar que se pague, lo que reciben es una gran admiración y molestia por parte de ciertos usuarios que se suben. Y en la película los tratan como de la alta sociedad. Los más representativos son una gringa que sube, y ella, cuando Tarrajas le pide que no pague, le dice, no, Miss, no pague. Ella sea como sea, se enoja y les dice, smells like communism to me. O sea, que eso le huele a que es comunismo. Y pues está en contra de él, así que se empeña a pagar. Bueno, evidentemente la película como ya dijo mi compañero, es de 1953, en plena Guerra Fría. Y posteriormente se ve la escena de dos hombres, que es Don Enrique y Don Arcadio. Ellos dos también están muy molestos y empiezan a comentar entre sí que cómo era posible que estos dos trabajadores estuvieran invitando a la gente a que se subieran sin pagar nada para utilizar el tranvía. ¿Qué era, que cómo se atrevían a hacer eso si la empresa no era suya? Entonces empiezan con una crítica fuerte hacia ellos, ya que se molestan, y Don Enrique le expresa a Don Arcadio que aparte de que se atreven a hacer eso, quieren que suban los salarios, y si no lo tienen, hacen huelga. Posteriormente pues terminan ambos hablando sobre que rechazan cualquier movimiento obrero. Y bueno, más adelante mis compañeros en la explicación van a profundizar más en cuestiones del comunismo, de la inflación en México en la década de los 50 y de los obreros. Bueno, pues primero hay que ver dónde se sitúa la película que estamos analizando. Esta película corresponde a la corriente del neorrealismo. ¿Qué quiere decir esto con neorrealismo? Que es una representación de la sociedad tal y como es, aunque no sea totalmente fiel desde un punto de vista. ¿Por qué? Porque hay exageraciones. ¿Esto por qué? Para los estereotipos. ¿Cómo sabemos que es una americana? ¿Cómo sabemos que es un hombre de la alta sociedad? ¿Cómo sabemos que es alguien de clase baja? Todo esto se pone en pequeños detalles para hacerlo, para que se refleje, pero no son detalles tan exagerados, por decirlo así. ¿Esto para qué? Para dar una representación clara de la sociedad. Y como lo dice esta voz omnisciente al principio, se cuenta cómo se dan historias de la Ciudad de México, que es como una historia de lo que pasa todos los días en la ciudad. Y bueno, por esta razón pertenece a esta corriente, y de hecho también toma ideas de otras dos películas, una de ellas que tiene que ver también con un robo de un tranvía, de un director francés, se me olvidó su nombre. Y pues, bueno, ahorita voy a dejar que mi compañera hable sobre la inflación. ¿Y qué es la película de ese director francés? La del director francés es de 1941, si no me acuerdo. Ahorita me acuerdo y les paso una opción. Se me va con mis nervios. Bueno, la segunda línea de explicación que vamos a abordar en cuanto a este fragmento de la película, el primero de ellos en el que el profesor y el velador de de la galería de tranvías están dialogando respecto a la inflación. Es justamente, bueno, lo que nos interesa destacar es que los guionistas y el director no se limitan simplemente a explicar de manera muy amena de alguna forma y bastante comprensible a grandes rasgos de qué va la teoría económica, pues, de la inflación, sino que además se preocupa por dar, digamos, hacer alguna alusión a las implicaciones sociales que conlleva, digamos, este proceso económico. Y por supuesto que destaca justamente el papel que la clase obrera o el sector proletario pues juega dentro de este proceso, ¿no? Y esto es como algo muy importante porque normalmente las tendencias o la teoría economicista y las tendencias economicistas se limitan a explicar los procesos económicos desde una perspectiva más estadística y no tanto, digamos, práctica social, ¿no? Y pues sí, siempre es como un elemento que es importante tomar en cuenta. Entonces, dentro de este diálogo, pues se hace muy evidente que el aumento de los precios, digamos, a causa de la inflación, siempre es como el aspecto más evidente de este proceso, ¿no? Pero sin embargo, siempre hay, pues es más bien como el resultado de, o sea, es más bien el reflejo de un proceso social mucho más complejo en el que siempre, digamos, dos partes del sector social tienen, o sea, juegan un papel determinante. Y aquí, pues por supuesto que son causa y consecuencia de un problema económico. Y justamente esta referencia, pues siempre muy constante a lo largo de la película del papel de la clase obrera, pues es destacable, ¿no? Bueno, pues ahora les vamos a hablar un poco también de la segunda escena, que tiene que ver con el aspecto de la lucha ideológica que se estaba dando durante ese momento, que era entre el capitalismo y el comunismo. En primer lugar, tenemos que ver dónde está parada el personaje que critica el comunismo. Es una persona americana de los 50, y esto le quiere decir que está en plena Guerra Fría. En la Guerra Fría, lo que pasaba es que el gobierno americano desacreditaba al comunismo. Por esto, por ser la ideología enemiga, y entonces por esta razón se le daban tintes de que al momento en el que alguien cae en el comunismo se iban a perder todas las libertades, por decirlo así, todo iba a ser de todos. Esto era lo que transmitía el gobierno americano, cuando lo que trataba de decir el manifiesto comunista era otra cosa totalmente diferente. Por esa razón lo agregamos un poco para explicar la ideología. No es como tal es bibliografía inesencial, sino solamente es para respaldar el argumento. Y el manifiesto comunista lo que más bien plantea es la expropiación de los medios de producción, es decir, todo lo que genera riqueza, y así de esta manera que el pueblo pueda utilizarlos y que reciban la riqueza de estos. Y lo más importante es que como el comunismo va contra lo que sería la premisa más importante del capitalismo, que es la propiedad privada, por esta razón les causa mucho miedo, por decirlo así, a los americanos. Y esto es lo que en este personaje se refleja claramente este miedo que se le tenía al comunismo, porque justamente ella dice que no, comunismo, con un poco de miedo al respecto, ya que en la sociedad americana era muy común que se le tuviera un gran miedo al comunismo. Esto refleja la lucha ideológica que está en este momento, y también tenemos que considerar que en los escritores pues destaca, ¿no?, que era muy comunista, José Revueltas. Entonces, pues también por esta razón tenemos estas referencias. ¿Tres? Sí. Sí, por eso incluían estas referencias un poco sutiles al comunismo y a la crítica que se le hacía en este momento. O sea, vemos que Buñuel trabaja en ambos planos siempre de la explicación de los ideales del socialismo, del comunismo. O sea, vamos, me refiero a que aborda la perspectiva tanto de los trabajadores como de las clases más privilegiadas, ¿no? Y este segundo ámbito se ve reflejado en el momento en el que, después de que esta mujer estadounidense se niega a paga el pasaje, se sentaba un diálogo entre dos personajes que podríamos identificar como como digamos miembros de la clase media alta. Y lo que nosotros interpretamos en esta línea explicativa es que Buñuel pretende dar como, hacer una alusión a la perspectiva de los inversionistas acaudalados frente a la actitud de pues, la clase proletaria, ¿no? Y justamente pues, ellos vierten una opinión respecto de lo que están viendo, ¿no? Ellos asumen que la motivación por la que los trabajadores no están cobrando el pasaje pues, es como los principios de los ideales comunistas, ¿no? Cuando, pues a lo largo de la trama, nos damos cuenta de que más bien es otra situación, pero esto es lo que asumen estos personajes, y entonces cuando entablan este diálogo, empiezan a vertir su propia opinión respecto a la actitud de la clase trabajadora, ¿no? Y siempre desde la perspectiva de un miembro de la clase alta capitalista, digo, inversionista, y entonces hablan de que la clase proletaria es subversiva y que aún así siempre se les tiene que pues redituar su trabajo a pesar de que sea como pues, más exigentes de lo que deberían, ¿no? Y hay una clara alusión al final, bueno, creemos que es una clara alusión al final de este diálogo, en el momento en el que uno de los señores menciona que incluso estos personajes, los proletarios, tienen la ambición de dominar el mundo a los principios de la dictadura del proletariado, ¿no? Que es precisamente uno de los principios que dicta el manifiesto comunista. Y ya solamente quisiera hacer la cita para más o menos entender de qué va. Dice: el proletariado utilizará su dominio político para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante. Y bueno, eso sería en cuanto a las líneas explicativas que identificamos en los fragmentos que nos tocaba analizar. Bueno, ahora del estado de la cuestión. Hay pues un montón, bueno, y hay múltiples aristas, pero nosotros consideramos que la que vamos a analizar en este caso es la parte de la situación de México para que se dé toda la producción cinematográfica de este tipo. Bueno, durante la mitad del siglo XX, primera mitad del siglo XX, el cine mexicano está en su auge. Entonces, este tipo de cine no está inserto en la propaganda bélica que está inserto en Estados Unidos y Europa, porque están, bueno, estaban sumidos en una guerra. Eso da como resultado que el cine mexicano crezca y pues el alto del proceso del cine de oro mexicano. Hay una cita de Maricruz Castro que analiza toda esta parte de impacto de... Es una comentarista de cine, pero hace investigación sobre cine. O sea, en la parte histórica, pues, no solamente comentarla. Bueno, ella dice que algunas veces retaba límites de lo políticamente correcto sin saltarse los valores dominantes en Latinoamérica y representaba también una clave más o menos resistente al capitalismo explorador y a la extrema frivolidad que caracterizaba a Hollywood. En México se da las circunstancias de que se les permite hablar de manera sutil de estas problemáticas sociales que en algún momento no se podía hablar, por ejemplo, en España o Alemania, que estaban muy controlados los medios de comunicación. Para sustentar esto, recurrimos a Manuel Alejandro Hernández, que habla sobre la situación de la migración en México, de los inmigrantes refugiados. Entonces, habla mucho sobre el papel que toma México frente a la expulsión de los españoles republicanos y cómo hay un acuerdo entre el gobierno republicano y México para que lleguen aquí las grandes mentes, la cultura, la, pues sí, la toda la gente, los grandes cerebros, perdón. Y que esta llegada de personas pues, cultas abre espacios económicos, culturales y académicos en México que antes no había. Y también por eso se da mucho el crecimiento del cine. Entonces la producción cinematográfica de Luis Buñuel sirve como un medio para la difusión de principios y obras como las que él está intentando dar, en donde se orillan a abandonar sus lugares de origen, pero mantienen sus ideales, siempre y cuando no dañen pues, la moral del lugar al que llega, que es América, bueno, México, América Latina, que es a donde llega todo este producto. Y hay una cita de Luis Buñuel que dice: no se pueden establecer reglas, tesis ni mensajes. No hago cine de ideas. Hay desde luego ideas a las que soy fiel. Yo expongo, no impongo esas ideas. Y más que ideas, son imágenes, sentimientos. Sí. Comentarios, críticas, opiniones sobre el trabajo de momento.